necesitamos activar la mente en la memoria y desde allí vamos al manejo de nuestra propia mente. De lo que ayer justamente estuvimos hablando. Aprender permanentemente a lo largo de toda nuestra vida. No tenemos que estar mirando vecino y vecina a nuestros hijos solamente en el corto espacio de su niñez o de su adolescencia. Empezá también a acostumbrarte a verle a tu hijo como tenés que verte a vos por dentro de tu propia mente. Todo un plan de vida. ¿Qué quiere decir un plan de vida? Desde el momento en que entramos en este mundo con nuestra primera respiración, cuando el espíritu toma contacto con el cuerpo, y con la expiración cuando se despide del cuerpo y deja el guardapolvo y el uniforme que va al cementerio. El espíritu no va al cementerio. Es el pensamiento y el sentimiento. Vuelve a su estado natural. Aura, mente, pensamiento y sentimiento. La parte divina con la que nos manejamos para tomar conciencia de lo que nosotros somos. Almas espirituales encarnado en un cuerpo humanoide. Fíjate con qué sencillez te explico lo que dice la madre sabiduría, la filosofía espiritual. Concretamente, sabemos ahora, después de tantas conversaciones, que sí o sí necesitamos tener un plan de vida. Y en ese plan de vida no puede estar olvidado ni hecho a un lado lo que es nuestra santa conciencia. Tenemos que ponernos bajo la tutela de nuestra santa conciencia, el amado Dios del corazón, en humilde adoración permanente a Dios. Superar nuestro complejo de Edipo en el hombre y de Electra en la mujer. Luego comprender nuestro destino. Tenemos que comprender nuestro destino, no estar pasándole boleta a Dios. Dios no es ningún emocionalista, ni ningún torturador que viene a probarnos hasta dónde aguantamos el dolor. Tenemos que hacernos responsables. La ley del destino, la cruz, que nunca explican bien a fondo lo que significa, es ley causa-efecto, quiere decir. Hacete responsable de tu conducta. Lo que pudo haber vivido en una anterior existencia, podés ir mejorándolo a través del manejo de tu libre albedrío. De tu libre decisión está en tus manos mejorar tu destino. Así actúa la ley causa-efecto, la ley del destino, la cruz. Y también cómo nos manejamos cuando estamos enfrentando los problemas de la vida. Ahí hay una ley de oposición que está siendo una barrera, pero a la vez es un alimento. Barrera aparente, alimento para nuestra propia inteligencia, para saber cómo tenemos que ir manejando nuestra mente para sortear esos problemas y hacernos cada día más y más sabios. Entramos al mundo del tener, pero somos un ser alma espiritual. No venimos aquí a acumular cosas terrenas, a pasar, si valoramos las cosas terrenas, pero no nos subordinamos a las cosas del mundo del tener. No podemos olvidar de que nosotros estamos de paso con todo un plan de vida. Niñez, adolescencia, adultez y vejez. Los cuatro estadios de un plan de vida. ¿Qué es lo que dice la moderna pedagogía de cómo debe enseñarse al niño? Hay que estar recordándole que tiene que pasar por los otros tres estadios: ser adolescente, adulto y viejo. Y recordarles a los jóvenes: ya fuiste niño, estás en la adolescencia. Sos un fruto que espera ser madurado, no sos un ángel. El gran enemigo lo tenés dentro tuyo, que es tu propio ego, tu propio egoísmo, tu egunidad personal, la parte más oscura de tu mente. Vas a ser adulto y vas a terminar también siendo viejo. Por supuesto que ya la gente adulta no está más en las escuelas institucionales, pero qué bárbaro. la suerte de tener un micrófono, es como que hay un maestro, que también maestro de la vida, que conoce todo esto, ya está en su estado de vejez, y te puede estar orientando también en cómo vas a manejar tu mente. Adulto, ya fuiste niño, fuiste adolescente, sos adulto y vas a ser viejo. Y al viejo están hablando, ¿no es cierto? A mis rapichá viejos también, ¿no es cierto? Fuimos niño, fuimos adolescente, fuimos adulto, ya estamos en la vejez de la materia. Estamos cumpliendo todo un plan de vida, todo un proyecto de vida. Al niño hay que enseñarle que están los cuatro estadios de la vida. Al adolescente hay que enseñarle los cuatro estadios de la vida. El adulto tiene que tener presente los cuatro estadios de su vida. Y el viejo también está teniendo en cuenta los cuatro estadios de la vida. Y cuando se pone a meditar, tiene que meditar qué ha hecho de su vida. ¿Cómo ha sido su relación con la divinidad? Si superó o no sus complejos de Edipo en el varón y de Electra en la mujer. ¿Y cómo todavía, si todavía le está pasando boletas a Dios con respecto al destino, porque no se hace responsable de su propio destino, de su propia conducta, de su debe y haber de múltiples existencias que son momentos de vida humana? ¡Un momento! Y cuando la gente vieja, a causa de la falta de conocimiento de filosofía espiritual, tiene terror a la muerte. El morir es como dormir nomás. Todos los días estamos practicando la muerte. Dormir. Dormimos. Y no es san se acabó. Volvemos a estar nuevamente en nuestro estado natural, que es la de ser espíritus. Dentro de nuestra aura, dentro de nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, allí mismo íbamos recopilando todo lo que nosotros alcanzamos. Y si no alcanzamos todavía a saber perfectamente que en la vida humana lo único que venimos a buscar es más y más sabiduría, más conocimiento, para poder terminar de relacionar nuestro razonamiento con nuestra propia intuición. Nuestro razonamiento emocional es nuestra conducta como seres humanos. Pero en el centro de nuestro corazón está la conducta perfecta de Dios. Ese debe ser nuestro espejo. Ese debe ser nuestro espejo. Eso debe ser lo que nosotros tenemos que estar tratando de conseguir, el refinamiento de nuestra conducta humana con el refinado y perfecta conducta de Dios mismo, que está en nuestro corazón y que nos está hablando permanentemente como nuestra santa conciencia. ¿Cómo nos habla nuestra santa conciencia? Hay cuatro aspectos, bien clarito. Nos habla sabiamente, preventivamente, inspiradoramente y alentadoramente. Pero por lo general no le consultamos, sino hacemos lo que nuestro egoísmo, nuestra egunidad, nos hace tomar contacto férreo con las cosas materiales de la vida. No despreciamos las cosas materiales de la vida, pero tenemos que saber que somos simplemente almas espirituales que transitoriamente venimos a vivir momentos de vida humana en sus cuatro estadios: niñez, adolescencia, adultez y vejez. Cuando no le enseñamos a nuestros hijos vernos así como un momento de vida humana, nos estamos equivocando. El niño no puede seguir siendo niño toda la vida. El joven no puede seguir siendo joven toda la vida. Y el adulto no puede seguir siendo adulto toda la vida. Va a pasar a la vejez. Y el viejo tiene que tener un perfecto conocimiento de lo que significa el desencarnar, el morir. Sin miedos. Vamos a regocijarnos porque pasamos a estar en el regazo de Dios, que es una metáfora. Vamos a estar dentro de nuestra propia aura, dentro de nuestra propia mente, pensamientos y sentimientos. Y ahí recopilamos todo lo que hicimos en nuestra vida. Todos los errores y equivocaciones hay que reparar. Hay que reparar, tenemos que reparar. qué hermoso y qué liberador es saber que del otro lado de la mente somos puro espíritu, una energía divina de pensamiento y de sentimientos. Veamos el tremendo problema que está pasando Maradona. Por contraste, lo vuelven a encerrar. Salió dándose alta él mismo. Actúa como un emocionalista caprichoso. No se deja ni siquiera ayudar. Totalmente dominado por su ego, por su egoísmo, por su propia egunidad. Fíjense que egoísta es el que no se deja ayudar. Se da alta para sí mismo, se manda a mudar allá a esa quinta, va, come a lo loco, no la atiende a lo que le dicen los médicos, ya no puede atender, está totalmente dominado por sus emocionalismos. Pierde el sentido de la respiración, lo meten otra vez. Allí anoche se peleaba con la mujer, dice que la empujó, la insultó, tiró todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahora ya quieren hacerse cargo. Porque hay leyes que dicen que la persona que está allí está toda completamente fuera de sí. No tiene mal control de su pensamiento. Vive un estado de total emocionalidad. Pero este problema simplemente nos sirve como un marco de referencia. Porque te digo a vos, vecino y vecina, allí están tus hijos. Fíjate lo importante de que tocar todos estos temas. Tenés que hablar y hablar y hablar. Eso está siendo fichado dentro del intelecto, del pensamiento racional de tus hijos. Y a la larga terminan de florecer en ellos. No, pero eso pasa allá en Buenos Aires, no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros, con nuestros hijos en estado de niñez y de adolescencia. Van a ser adultos, van a ser viejos. Entonces vos tenés que estar velando no solamente por el buen pasar y el bienestar de tus hijos como niños, tenés que verlos como adolescentes y tenés que verle como adulto y tenés que verle como viejo. Y los consejos son para toda la vida. La educación es la educación para toda la vida. Vos estás cimentando en ello todo un plan maestro de vida para toda la vida, no solamente para su vida de niño y de joven. Para toda la vida. Nosotros como padres somos maestros de vida. Los maestros son maestros de grados nomás. Y los profesores son profesores de años de estudio en la secundaria. Son nuestros colaboradores. Pero los verdaderos maestros de vida somos nosotros. Tené cuidado, mi hijo. Yo te hablo con la voz de la sabiduría de la vida. Te prevengo. Mira que esto es negativo, mira que esto es positivo. Te inspiro, mi hijo. La felicidad está en hacer lo que es correcto, lo que es conveniente para tu progreso. Y te aliento, fuerza, mi hijo. Dale, mi hijo. Siempre adelante con las cosas más importantes en la vida. Tenemos que hablar mucho. No tiene que haber un silencio entre los padres y los hijos. Tiene que haber un permanente diálogo entre padres y hijos. Fíjate lo que está pasando. Nos decía el doctor Cine en Canal 9 de la televisión, dejémosle de tratar como que el Dieguito y el Dieguito es Diego. Ya tiene que hacerse cargo de su propia existencia. Nosotros no podemos seguir pensándole a nuestro hijo, en nuestro hijito y nuestro pobre jovencito, hijito adolescente. No, ya tienen que hacerse cargo de su vida. El día de mañana nosotros no vamos a poder estar más para protegerlos a ellos. Entonces, no tenemos que hacer como el avestruz, que escondemos la cabeza y no vemos completamente todo un plan de vida, un proyecto de vida de nuestros propios hijos. No podemos estar mirando para otro lado lo que le esté pasando a ello. Mucha conversación, mucho diálogo. Y a nuestros hijos, ¿qué le tenemos que decir? Mira, mi hijo, no podés estar actuando con lo que te dice tus emocionalismos, de lo que me gusta y no me gusta. No, vos tenés que actuar con la idea, con el pensamiento de lo que es correcto y conveniente para tu propio progreso, para tu propia evolución. No te olvides que sos un proyecto de vida que tiene tres estadios: niñez, adolescencia, adultez y vejez. Un proyecto de vida. No te olvides de eso. Mírate, mi hijo, pasando por estos tres estadios para saber cómo vos tenés que usar el pensamiento para conducir a tus emociones. Debemos actuar con el pensamiento, no con los emocionalismos. El pensamiento de lo que es correcto y conveniente es el jefe. El pensar es el jefe. Debe conducir a las emociones. Hay que sentir lo que se está pensando, no pensar lo que se siente. Así lo hizo Dios mismo. Eso es lo correcto y conveniente. Cuando sientas lo que piensas, fíjate qué importante, y te deletreo esto, vecina y vecino y joven que me puedas estar hablando. Cuando sientas lo que piensas, serás parte de la humanidad espiritualizada del futuro. Dios le dijo al hombre: vete al mundo a pensar por ti mismo, controlando tus emociones. Vete al mundo a pensar por ti mismo, controlando tus emociones. Hay que actuar con la idea serena, independiente de ese pensamiento emocionalista dual del me gusta y no me gusta, sin que las etiquetas de disgusto y placer, es decir, de no me gusta y me gusta, tengan nada que ver. Puede que no te guste, mi hijo, esto, pero esto es lo correcto y conveniente. Así tenés que manejarte con tus hijos. Podés estar haciendo mala cara. Mirá esa cara que estás poniendo. Cara de ese. Pero eso no es lo correcto y conveniente. Esto es lo que tenés que hacer y debes hacer. Esa es la mejor disciplina, el mejor espejo que le tenemos que estar poniendo a nuestros hijos. Le estamos ayudando a madurar su mente. Eso es aprender a saber aprender. Aprender a pensar, no dejándose manejar por sus emocionalismos. Al cambiar las ideas erróneas, cambian las emociones. Cambiamos una idea equivocada, cambian las emociones. El pensamiento de lo correcto y conveniente dice sí o no a los emocionalismos. El pensamiento de lo que es correcto y conveniente dice sí o no a las emociones. Hay que plantarse en las ideas correctas y convenientes. Fíjate, papá y mamá, cómo tenés que manejarte con tus hijos. No, mi hijo, plantate en la idea, en el pensamiento de lo que es correcto. No te vayas a dejar guiar por ese me gusta y no me gusta. Eso es tu egoísmo, tu ego, tu egunidad. Abrázate al pensamiento de lo que tus padres te están aconsejando y te están orientando. Es para tu bien, para tu proyecto de vida. En la vida lo que vale cuesta. Tenemos que manejar constantemente nuestras emociones. Debemos ser 100% impersonales. No le dejo que mi persona se meta en el egoísmo del egún a través del me gusta y no me gusta. Entonces tengo que ser impersonal. Subo a mi cabeza y desde mi cabeza digo sí o no. Al cambiar las ideas, cambian las emociones. Por lo tanto, tenemos que ser un pensamiento en acción. Le dice, como forma de enseñanza, la santa conciencia superior al egoísmo emocionalista: yo soy el dueño y señor de mi yo humano psicológico personal. Vos, egoísmo, egún, no existís. Debes hacer lo que te dice el pensamiento, idea, y no lo que siente, desea, y quiere nuestro egoísmo emocionalista. Y si no nos gusta, tenemos que hacer que nos guste. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ah, sí, no te está gustando, pero esto es lo correcto y conveniente. Así que hacé nomás que te guste. Y si no te gusta, mi hijito querido, hacé nomás que te guste. Es por tu bien, por tu propio proyecto de vida, por tu propio plan de vida. Hay que actuar con el pensar. Pensá con tu propio pensamiento, la idea razonadora, y conectate con tu intuición, que es la santa conciencia perfecta, comprensiva, clarividente, para despertar esa intuición el 100%. El mejor consejo lo tenemos dentro de nuestro propio corazón, dentro de nuestra propia mente, cuando le consultamos a Dios mismo cómo tenemos que actuar. Tenemos que activar ese proceso de conexión entre el razonamiento y la intuición. Sí, el pensamiento piensa, la idea intuitiva al mismo tiempo decide inteligentemente. Esa es la gran acertada, es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hay que ser cerebro y puño a la vez. Esto es la gran pegada. Hay que sentir lo que se piensa y no al revés. Si pienso lo que siento, me entrego atado de pies y mano a mi propio egoísmo emocionalista, a la parte más oscura de mi propia mente. El cucú no está afuera, el cucú está dentro de la mente. Debemos dejar de ser una pelota atormentada y convertirnos en un verdadero piloto de tormenta a través de las circunstancias conflictivas de nuestra propia vida encarnada. No le tenemos que hacer caso a los emocionalismos que te está diciendo te gusta o no te gusta, sino lo que es correcto y conveniente. Ahí está el timón pensamiento, el que tiene que manejar mi vida. Déjate llevar por la idea y no por la emocionalidad del dual me gusta o no me gusta. Esto hay que aprender a saber, es decir, enseñar aprendiendo. El hombre que ya se conectó con su conciencia espiritual, su santa conciencia, siempre piensa, siente, decide y actúa en términos de su propio progreso. Nunca va a estar pateando contra su propio progreso personal. Fíjate en Maradona. ¡Qué ejemplo por contraste de lo negativo! Si no pones y actúas según la idea, no salís del sufridor emocionalismo de tu peor enemigo, que está dentro de tu propia mente, en el inconsciente, la parte más oscura de nuestra propia mente. Al que Angaú le dicen que se llama diablo o demonio, es la proyección todavía de nuestros emocionalismos negativos. Al enemigo lo tenemos adentro de nuestra mente. En esto tenés que tomar la postura y ponerte la camiseta de pensador, no de sentidor emocionalista romanticón. En esto toma la postura y ponete la camiseta de pensador y no de emocionalista. Recién escuchaba ahí en ese verso, decía: acordate, mi hija, que el amor no es ciego. Tiene que estar abierto los ojos, quiere decir, tenemos que pensar la idea para saber si es la pareja que es la correcta y conveniente para que me acompañe en todo un plan de vida. Al enemigo emocionalista aún lo tenemos adentro. Si de esto no se habla, es un caldo de cultivo que te amarga y te deprime tremendamente. Apostemos a la palabra, a la idea. Hay que hablar de lo que nos aflige. ¿Qué te pasa, mi hijo? ¿Qué te pasa, compinche? ¿Qué te pasa, mi amiga? Desde todos los ángulos podemos poder ayudar a una persona que le vemos tan afligida a que haga su propia catarsis, que saque afuera lo que le puede estar afligiendo. Hay que darle a la palabra, a la idea, su real vuelo, su verdadero peso. Pena compartida, pena semidiluida. Pena compartida, pena semidiluida, diluida, disuelta. La depresión es un llamado de alerta general. Estamos depresivos, estamos tristes, estamos manejados por nuestro egún. Alerta, alerta roja. Allí nomás está la violencia. Allí nomás está el suicidio. No hay que separar el pensamiento de la acción. La verdadera fortaleza ante los reveses de la vida es la serena idea de comprensión. No solo tenemos que ocuparnos, sino de vernos ocupados. Fíjate bien esto, ¿eh? No es que tengo que estar preocupado, sino vernos ocupados en solucionar el problema. Mira mamá, mira papá, mira esposa, mira esposo, mira mi amigo, mira mi amiga. Esto es lo que me está afligiendo. Por lo tanto, debemos construir nuestra nueva manera de pensar la idea y de manejar nuestros emocionalismos. Evolucionar es aprender a saber, es ver mejor nomás. Es decir, que nos demos cuenta de todo nomás. Evolucionar, ¿qué quiere decir? Aprender a saber es ver mejor nomás lo que está pasando con nuestra propia mente. Aprender a saber, enseñar aprendiendo, es ser alumno de sí mismo para controlar toda nuestra mente nomás. Sabiduría quiere decir saber las cosas que son ciertas, genuinas, verdaderas. El demonio no está afuera, no le tengas miedo, está dentro de tu propia mente. Aprende a aflojar tu mente, sacando lo que te aflige, saca afuera. Catarsis, esclarecimiento, escucha la opinión de uno, la opinión de otro. Ya tu santa conciencia, el Dios de tu corazón, te va a aportar la decisión correcta y conveniente en el problema que puedas estar teniendo. Hay que vivir con la verdad de las cosas y no autoengañándonos, porque nuestro propio egoísmo dice: no le cuentes a nadie tu problema. Entonces te está manejando por dentro tuyo y te está llevando al sufrimiento, a la depresión y a la propia violencia. La peor violencia, la violencia contra tu propia persona. Lo único seguro es saber la verdad. Repetir quiere decir que retumbe, que vibre, que resuene dentro de uno mismo nomás la problemática y aprendamos a manejar esta computadora admirable que fabricó Dios, que es nuestra mente. Y Dios mismo está dentro de nuestra propia mente, pero nosotros tenemos que pedir ayuda. Evolucionar es ver mejor nomás nuestros propios problemas. Es decir, que nos demos cuenta de nuestros problemas. Arrastramos muchas veces tantos dolores por la simple razón de que le hacemos caso a la parte oscura de nuestra mente que te dice: demostranga, que vos andas demasiado bien, que a vos no te pasa nada. La única receta mágica que existe es la de nuestra propia mente autocomprendiéndose en sus tres aspectos: nuestra propia egunidad, nuestro egoísmo. En el centro estamos nosotros y del otro lado el amor servicial, nuestra santa conciencia. ¿Cómo nos dejamos atrapar por nuestros propios egoísmos y así actuamos como que pateando contra nuestra propia persona? Por lo tanto, tenemos que reconocer los problemas, tenemos que esclarecernos y empezar a resolver los problemas. ¿Cómo? Con catarsis, reconocer la verdad del problema, tal cual es y tal cual somos. No queramos estar proyectando la imagen de que somos perfectos y que somos buenitos. Eso es todo un macaneo. No existe ni el bueno ni el malo, sino el atrasado en conocimiento y el adelantado en conocimiento. Hay que tener el coraje de sacarlo afuera para mirarlo bien. Esclarecernos en el proceso de lo que estamos metidos. y solucionarlo con un nuevo plan de acción inteligentemente práctico y decididamente ejecutado. A la fuerza, hazte pensador. Si eso es lo mejor, decídete por lo mejor. Tenemos que ponernos la camiseta no de Boca ni de River, sino de pensadores. Un muchacho inteligente podría mandar a hacer una camiseta, diga, soy un pensador, no soy emocionalista. Qué lindo, ¿eh? Poner esto en una camiseta y esparcir. Estamos esparciendo conocimiento, porque es un tremendo espejo en que todos los que leen ese mensaje están mirando en su propio, ¿no es cierto?, espejo interior de cómo está funcionando su mente por adentro de sí mismo. La meta de la vida misma es caminar con seguridad en nuestro propio mental sendero interior. A esto se llama el mental sendero interior. Manejar los tres aspectos de mi mente con un plan de vida, ¿no es cierto?, bien organizado. Tener un contacto en humilde adoración permanente con la divinidad. Ahí está la ayuda permanente. Superar nuestros complejos y ver la vida tal como es, haciéndonos responsable de nuestro propio destino, que es nuestra cruz, que es nuestro destino, ley, causa, efecto. Pero ahí está nuestro libre albedrío, la decisión de cambiar para mejor. Hay que completarse a sí mismo, reencontrarnos a nosotros mismos, autocomprendiéndonos en los tres aspectos de nuestra propia mente, una, para instalarnos bien y contento dentro de nosotros mismos nomás, para sentirnos internamente acompañados, unido a Dios mismo, al Dios viviente que está dentro de nuestro corazón. Entonces sí, siempre se está bien y contento, solo o acompañados de otros. Así todo se torna mucho más natural, sencillo y espontáneo. ¡Qué bárbaro! Y acá está una receta final con respecto a todo lo que te estoy enseñando. Te estoy enseñando a manejar tu mente, vecino y vecina, joven que me estás escuchando. La conducta intuitiva se dice a sí mismo: actúo como pienso la idea, siento como pienso la idea, decido como pienso la idea, pienso actuando y actúo pensando, soy el mismo pensamiento en acción, me caigo 7 veces, 8 veces me levanto. Pienso, siento, decido y actúo conforme a lo que me está dictando el Dios de mi corazón, que es mi propia intuición. Vemos entonces, por contraste, la triste situación de nuestro querido Maradona. No Dieguito, Diego. Miremosles el plan de vida. De golpe le vino un baño de oro. No es pensador, es un emocionalista. Se ve que nunca se soltó de la pollera de la mamá, ni sabe lo que pasa dentro de su mente, porque ni siquiera tampoco quiere ser asistido jamás por ningún psicólogo ni un psiquiatra que le podría ayudar. Tan grande es el egún emparentado, ¿no es cierto?, con las cosas del mundo del tener, la fama, el aplauso. La popularidad le mató. Vemos como que tira besos, pero también vemos, ¿no es cierto?, al violento, violento con los demás y violento consigo mismo. A la autodestrucción lo vemos a los médicos hablando desde la televisión en qué momento, de qué manera se maneja, como que está violentándose en contra de su propia persona. No, no es un pensador, es un emocionalista, totalmente autodestruido. Anoche, decía la televisión, se peleó con la mujer, tiró la cama para allá, todo, porque le están obligando a que haga ¿no es cierto?, una tarea a fondo para poder controlar su adicción a las drogas. Eso es lo que tiene que hacer, sin embargo, no quiere hacer quiere ir a pasear otra vez a la quinta allá en, no sé, Rodríguez, ¿cómo se llama ese lugar? O de pasa también quiere ir a Cuba y está tan desesperadamente en una situación límite, preocupado, depresivo, quejoso, discutidor, violento, orgulloso, vanidoso. Fíjate todas las características propias de su propio egoísmo, de su propio egún. Y vemos el tristísimo papel que está haciendo consigo mismo. Porque evidentemente él tampoco, con nosotros no nos, no es ningún ejemplo ni para la niñez, para ni la juventud, ni para la adultez. Es un triste hombre enfermo, perturbado, sin un plan de vida, sin un contacto con el Dios del corazón. No superó su complejo de Edipo y vive pasando boletas al todo mundo porque cree que es el dueño del mundo, como decía el doctor Sin anoche en la televisión, de cortocircuito en cortocircuito va pasando. Ni siquiera quiere aceptar a aquella gente que le están ayudando. Este espejo que te estoy mostrando de este tristísimo ejemplo, nosotros no lo quisiéramos ver en nuestro hijo niño ni en nuestro hijo adolescente. Por eso, vecino y vecina, fíjate la importancia de todo esto que te estoy enseñando, que es, se enseñan en las escuelas de meditación, el manejo de la mente. Está en nuestras propias manos el manejo de nuestra mente. Lo que vos estás aprendiendo, que te está haciendo, te está enseñando este viejo maestro de escuela rural y también maestro de filosofía espiritual y de psicología práctica, maestro de la vida, que es maestro que te enseña a manejar tu propia mente, es lo que tenés que estar enseñándole a tus hijos. El día de mañana podés pasar al otro lado de la mente, pero vos estás sabiendo que le dejás un tesoro inapreciable en la mano de tus hijos. Por eso nunca tenés que cansarte de estar hablándole, ¿cuál es tu proyecto de vida, mi hijo? Tenés que ser un pensador. Hay que mandar a hacer en las camisetas, soy un pensador, no un emocionalista. Pensador. Así lo hizo Dios al proceso. Dios le dijo al hombre, una forma de enseñanza, vete al mundo a pensar por ti mismo, controlando tus emociones. No, mi hijo. No, no, no, no. No es así. Aniupea. No, no, papá querido. Estás equivocado. Poné nomás la cara de sé que quieras poner. Poné lo que vos quieras. Pero esto es lo correcto y lo conveniente. Y tu papá y tu mamá, que nada, nunca vas a encontrar nadie que te quiera más que tu papá y tu mamá, te estamos enseñando lo mejor. Tenés que ser un pensador. La serena idea, la tranquila idea de lo que es correcto y conveniente. No abuses del cigarrillo. No abuses de la comida. No abuses de la bebida. No abuses, no, ni te acerques a la droga. Fíjate el consejo permanente y no vaya a creer de que estás repitiendo en balde porque sigue poniendo cara de sé. Vos tenés que lo mismo seguir diciéndole porque eso queda grabado en ello. Y va a llegar un momento que le va a servir una barbaridad porque ahí ya se respeta tanto. Lo dijo papá, me lo dijo mamá, allá. Va a acordarse de vos cuando adulto y tenga su propia familia y cuando viejo y tenga que empezar a aconsejar también en su entorno y también aportar a la gente que está a su alrededor. Tenemos que ser pensadores, no emocionalistas. No, no, no, no, no. Vos no vas a poder atropellando al mundo con el me gusta y no me gusta. Vos tenés que ser un pensador. Y en base a lo que es correcto y conveniente, así tenés que manejar tu vida, cheraíto. No eco de otra manera que tenés que manejar tu vida. No me vengas en pedo acá a la casa, mi hijo. Y pa' colmo en pedo, y parece que por allí también ya corre algunos porros, le dicen al cigarrillo, porque nosotros ni conocemos lo que son esas cosas. El porro de allí. Fumá, fumá que esto, algún otro emocionalista compañero tuyo, algún pollerudo, algún pavote, algún, ¿cómo se llama? Edipo viejo, te está pasando un cigarrillo y vos creenga, que vos sos bien varón y sos bien macho, sos un pollerudo al estar dejándote llevar por los emocionalismos. Gaú, que vos tenés que demostrar que vos sos bien macho en la partida. Estás equivocado. No, chamigo. Fumate nomás vos. A mí no me importa eso, porque yo tengo bien claro acá lo que me dice mi papá. He de tomar un poco de bebida, pero no voy a abusar. Y no quiero esa porquería que te está haciendo vivir a vos un paraíso irreal que no existe, que es mentira. Y cada vez te va, ¿sabes qué? Carcomiendo el cerebro. Mírale al pobre Maradona, que es lo que te está esperando el día de vos, para vos, mañana, la vida, lo que te va a ofrecer. Nada de drogas y con un perfecto control de lo que es correcto y conveniente con respecto a las bebidas. Fíjate, vecino y vecino, el aporte que te estoy haciendo yo desde el conocimiento que tengo y desde mi propia experiencia de vida. Un viejo, viejo, bien viejo, de 63 años y orgulloso de sus 63 años, pero con la mente lúcida de lo que estoy haciendo desde mi cultura y desde mi ilustración, porque en esto yo he volcado años de estudio para poder estar brindándote lo mejor que puede brindarte la madre sabiduría, la filosofía espiritual y la psicología que sigue esa línea, que es el aprender a manejar tu propia mente y enseñarle a tus hijos a manejar también sus propias mentes. Como forma de enseñanza final, Dios le dice al hombre: vete al mundo a ser un pensador, a pensar por ti mismo, controlando tus emociones. El pensamiento es el jefe y debe conducir las emociones. Con esto cerramos nuestra tarea del día de hoy en el editorial de nuestra revista informativa. Una pausa musical y la identificación, y comenzamos con los diarios del día de hoy.